Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, la escuela es una escuela de gestión social, Pablo VI, que no cobra cuota, no cobra arancel, y los vouchers están orientados a las escuelas que cobran o que tienen una cuota o un arancel con un determinado monto. En las reuniones que participamos previamente a que se largaran los vouchers, nosotros sabíamos que no estamos contemplados dentro de esta ayuda de subsidios que da a las familias el gobierno nacional, y por lo tanto cuando se empezaron las dudas se generaron por un medio local que comunicó que la escuela estaba habilitada para recibir el voucher, y bueno, y generó confusión eso en las familias y demás. Y el comunicado lo sacamos porque ante las consultas reiteradas que nos hacían algunas familias, si correspondía o no, compartiendo también esta o recompartiendo esta información que habían enviado, nos generó un montón de dudas también a nosotros, ¿no? Pero bueno, nada, volvimos a confirmar que la ayuda no es para las familias de las escuelas de gestión social que no tienen arancel, como en nuestro caso. El gobierno no tiene intermediarios con la provincia, entonces la Dirección General de Privadas tampoco puede salir al cruce y decir, bueno, cuáles son las escuelas que están aranceladas en Viedma o en la provincia de Río Negro. Si tenemos una subvención para pagar sueldos, que es lo que el gobierno nacional toma en cuenta, y a partir de ahí supongo yo que apareceremos en ese listado de escuelas que podrían recibir el voucher. Bien, entonces eso es lo que ocurrió, que ustedes aparecían justamente en ese listado y por eso se generó la confusión de las familias. Y bueno, importante también acercarnos a entender un poco el funcionamiento, porque hay veces que dicen, bueno, el Pablo VI es privada, no es privada, tenemos siempre las dudas, ¿no? Sí, tenemos una realidad que a veces, digo, se habla poco. Somos una escuela de gestión social que depende del Obispado de Viedma, y para el Estado hay dos, o son estatales, públicas, o son públicas de gestión privada o de gestión social. Nosotros estamos en el ámbito de la gestión que no es estatal y es gestión social. El Obispado de Viedma, obviamente, que también va acompañando todos estos procesos que se vienen dando también, bueno, en estos días con el Padre Esteban, antes de sacar el comunicado, ni bien vimos la noticia que habían sacado por los medios, dijimos, bueno, es necesario salir a aclarar, porque si no, a veces que confunde un poco más todavía todo. La escuela apuesta siempre por la educación pública, si bien trabaja desde la gestión social, por eso no cobra cuota, y tanto en la escuela Pablo VI como en la escuela infantil Nazaret, que está en el barrio 30 de marzo, la modalidad es la misma. Me comentabas hace un rato, Horacio, que habían participado de reuniones previas a que se diera a conocer bien el comunicado por parte de Nación. ¿Se tiene conocimiento de alguna escuela que existe dentro del programa? Desconocemos qué escuelas han, digo, porque en esto de que si el Estado Nacional tomó información que hay de los gobiernos provinciales sin la previa consulta previa, es probable que esta confusión se haya generado también con otros espacios, pero desconocemos. No sabemos cómo se han manejado. De hecho, la Dirección de Privadas de acá, de Viedma, de la provincia, también largó un comunicado como que no están ellos interviniendo en esta situación, por lo tanto no pueden brindar información ni para las familias ni tampoco se han solicitado al Gobierno Nacional. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos al tanto entonces para que no se siga circulando la mala información, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y bueno, siempre nosotros invitamos así para las familias a acercarse a los espacios, a sacarse dudas y demás con los equipos directivos. Tenemos un equipo de animación en el nivel inicial, primario y secundario, más Nazaret, donde también se van despejando estas dudas y demás. La situación es bastante compleja, que se vive así a nivel nacional. Ayer fue una muestra de lo que está pasando también en nuestro país y con este avasallamiento de un montón de cosas a las que veníamos acostumbrados y que nos vienen afectando de a poco en cuanto a los insumos alimenticios, de limpieza, y bueno, no queremos que se lleven la educación por delante. Ojalá que en algún momento el Gobierno Nacional también contemple las escuelas de gestión social para que tengan una ayuda, ya que son las menos beneficiadas en todo el sistema educativo, de que dependen exclusivamente de lo que el gobierno provincial pueda destinar a estas escuelas.